Esto. Ya. Es doble filo. Concreto. Con Daddy Wear está a mi lado. RFL Studios, sí. El amor. Tiene sus cosas buenas y su lado negativo también. Veamos más lo positivo y... Yo. Siento que pagar caros mis errores, subasta a mí, si termino lo que daba, lo canto esta vez, a ver si ya lo vería, pero no lo entiende lo que digo, se piensa que la mentiría, pero no es así, al conocerla me ha pasado algo diferente, y tantas sensaciones, y tantas preguntas en mi intención, si ella querrá estar conmigo o caerá conmigo, me dice que no puede, creo que son excusas, pero si me quieres demuéstramelo, porque son los hechos lo que vale, no me sirve, no puedes, tengo claro que no me encerraré en mi intención, tirado en el suelo, por eso no me sirve de nada, voy a mirar al futuro y a la música, la que siempre estuvo y la que nunca me detuvo, solo pensando en escribiendo las letras. Cuántas veces me habrán dicho cosas que no cumplirían o que me decían que sí me verían. Ya no creo a esa gente que no hace nada por mí. Tengo claro que lo que está primero es mi familia y por ellos te juro que mataría y nunca les abandonaría. Y te juro que jamás les abandonaría. Dime si lo que quieres es verme morir. Tras tanto tiempo me siento inaudito y ahora pasa las horas después de vivir tantas épocas. Ya no sé ni qué decir. Dime si lo que quieres es verme morir. Tras tanto tiempo me siento inaudito y ahora pasa las horas después de vivir tantas épocas. Ya no sé ni qué decir. Dime tú si es virtud u ocasión. La llegada del amor, la puerta abierta para vos. No hay cura más grande que el abrazo de aquella. Sí. Aquella mujer tan guapa y tan bella, una mirada vale más que mil palabras de otra. Hoy lloro por no poder estar a tu lado y esta prosa es incluso dolorosa para mi alma. Echo de menos estar bajo el hechizo de tu mirada. Me has abducido, soy alguien que no se encontraba hasta antes de ver esta definición que me amabas. No supe decir que no y ahora estoy en esta condena. Una perpetua, las cadenas del amor me atrapan y es una pena. Y alegría a su vez es el tema del que trato hoy. Una bella dama hechizó el corazón de este b-boy. Este amor no será para siempre, marchitará. Pero hasta que llegue el otoño te juro que nada nos separará. Dime si lo que quieres es verme morir. Tras tanto tiempo yo me siento inaudito y ahora pasa las horas después de vivir tantas épocas. Ya no sé ni qué decir. Dime si lo que quieres es verme morir. Tras tanto tiempo me siento inaudito y ahora pasa las horas después de vivir tantas épocas. Ya no sé ni qué decir. Dime si lo que quieres es verme morir. Tras tanto tiempo, tras tanto tiempo. Y ahora pasa las horas después de vivir tantas épocas. Épocas, tantas épocas. Dime. Daddy West concreto. Yo 2015. Es lo que sale desde el corazón. Desde el corazón. Thank you.